Bueno, y estamos yendo a otro tema, a otro contacto, esta vez en el interior del país, que tiene que ver con una realidad que tiene el Uruguay, de que muchas veces para poder atender un problema de salud tenés que requerir la solidaridad de los demás. No digo del Estado, que en ese caso es la responsabilidad central, pero a veces si no tenés la solidaridad de los demás, no podés atender tu salud. Está Carlos Torena allí en el teléfono, está en Paysandú, en Salto. Está Torena, y con un tema de salud al que le está haciendo frente, sabemos que ha trabajado mucho en torno a esto, un hombre muy reconocido allí en Salto por su trabajo voluntario en las escuelas, en las organizaciones sociales de la zona. Tiene hijos universitarios, tiene hijos liceales, y está haciendo frente, esta es una batalla más a la que le está haciendo frente. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, bien. Bueno, contanos de esta realidad que te ha tocado enfrentar, que tiene que ver con la salud visual. Sí, es así. Tuve un problema hace como un año, que un doctor me detectó un problema en los ojos, y me mandó urgente que me atendiera con un oftalmólogo acá en Salto. La lista de espera todavía no llegó, me iban a dar número recién en octubre, o sea, el mes que viene me iban a dar fecha, ¿no? Pero ¿y tuve cuándo problemas fue que antes, te dijeron que tenías que ir? Hace un año. ¿Hace un año y te dijo que era urgente? Sí. Y recién para octubre te dan ahora. Sí. Pero tuve problemas antes, porque tuve unos infartos oculares, que la retina están peligrando ahora. Tengo sangrado en uno de los ojos, y bueno, y ahora se complicó bastante mal el problema que tenía. Claro, claro. ¿Eso es por salud pública? ¿Por dónde es que te atendés? Por salud pública. Ahí está. Bueno, ¿y cuáles son las opciones que hay ahora? ¿Por qué hay que recurrir a la solidaridad de los demás? Bueno, las opciones que tengo son estas, esperar salud pública, o la otra opción que averigüen una clínica en Concordia, que el costo del tratamiento de $6,000, que claro. Ya por el tema que yo me dedico, la mayoría de mi tiempo es voluntario, no tengo ese dinero. Y trabajando te digo que es muy difícil, supongo yo, conseguir $6,000 igual, ¿no? ¿Cómo haces para tener $6,000 de hoy para mañana? Sí, eso es muy difícil. Pero creo que la única opción que tengo son esas, Concordia, sí. O esperar salud pública si me atienden. Claro. Concordia, que además ahí te queda cerca. Sí, a minutos de acá de Salto, o sea, en el frente. Minutos nada más. ¿Y de qué manera te estás moviendo para tratar de conseguir? ¿Cómo puede la gente participar, ayudar? Estuve difundiendo en toda la prensa acá de Salto y en algunos compañeros de ahí, unos números de cuenta de Habitat y de Red Pago. Después acá en Salto estamos vendiendo números de rifa. Tenemos dos tipos de números de rifa y estamos con todo, ¿no? A full con esto, porque el tiempo que me dio la doctora que me atendió acá en Salto ya se está terminando. Claro, me dijo claro. Que si no arreglaba antes de 3 meses esto, iba a perder la vista. ¿Y cuándo te dijo eso? Una doctora, cuando tuve el infarto hace 2 meses, me dijo eso. O sea, hace 2 meses me dijo que tengo 3 meses para recuperar. Claro. Me queda un mes. Claro, claro. El tiempo es poco. ¿Gente con el mismo problema vos conocés? ¿Hay pocos, muchos en Uruguay? Sí, dice que la lista de espera es larguísima, ¿no? No me atrevería a decir cifras, pero claro. Si la consulta urgente aún no me dieron, imagínate lo que es en un año. Qué disparate. Bueno, danos los datos para quien quiera colaborar, pueda colaborar. Sí, por Red Pago es el número de cédula. Sí. 3862-350-7. Eso es por Red Pagos. por red pago. 3862-350-7. Sí. Y por alta es lo mismo, con el número de cédula. Con el número de cédula. Cualquiera de las dos entonces, ¿y dan tu nombre? Dan mi nombre y ya está. Perfecto. Bueno, Carlos, no sé, nos gustaría que nos vayas llevando al tanto de lo que vaya pasando. Sí, sí. Yo hice otra, ya que estamos acá. Sí. Le envié una carta al presidente de la República y a la Secretaría de Presidencia de la República, demostrándole mi situación, lo que por ahí alguno está escuchando ahora. Claro. Lo que yo estoy pidiendo es que me den la oportunidad de recuperar la vida para seguir con lo mío, que lo mío es el voluntariado, como sigo ayudando en las escuelas. Incluso ayer hubo un problema eléctrico y tuve que ir porque no hay recursos para eso. Quiero seguir en lo mío nomás, ayudando a quien pueda. Claro. Bueno, también yo digo, si hay escuchando autoridades de ACE, podrían actuar rápidamente, ¿no? Autoridades de ACE, funcionarios que puedan, que sepan más que uno a dónde, qué puerta hay que golpear para apurar esto, ¿no? Claro, sí, sí, sí, porque el tiempo ya es poquito. Sí. Sí, por eso. Las comisiones del Parlamento que trabajan en el tema de la salud. El que pueda que haga algo con esto. Sí, el que pueda dar una mano, como dije en una publicidad que dice, cualquier mano siempre es bienvenida. Seguro que sí. Bueno, nosotros te agradecemos que por este tiempo que nos diste, por supuesto que te reiteramos que nos importa mucho que nos mantengas al tanto si hay alguna novedad, cual sea, y quedamos a las órdenes, cualquier necesidad que haya de volver a salir. Bueno, le agradezco a ustedes por el tiempo. Y sí, estaré avisando, como ya estuve hablando con unos compañeros ahí, estaré avisando paso a paso de lo que ahí sucede. Ahí está, esa es la idea. Igual otro mensaje también que quiero para la gente que está escuchando. Yo sé que es importante la vista y todo eso, pero si se soluciona, bien. Y si no se soluciona, también está bien. No. Claro. La vida, pero hay que hacer el intento. Bien. Sí, sí, sí. Uno tiene que hacer su mejor esfuerzo para lo que quiere. Exactamente. Bueno, repetimos, es a nombre de Carlos Torena, el que pueda colaborar, Carlos Torena, por Red Pagos o por Habitat, el número de cédula es 3.862.350-7. Te mandamos un abrazo desde acá, Carlos. Bueno, gracias, igualmente. Hasta la próxima.